Samsung. La chica me dijo, vente, papi chulo, ven pa' dentro. Me jaló pa' la trastienda, y aunque usted no me lo entienda, allí mismo me lo dio. La chica me dio su amor, ella me hizo un gran favor. El pase le calentó y usted se lo pone. Con tanto pan.